Así es, en la época anterior, ya de los anteriores distritales, habíamos visto por conveniente la construcción del salón acá de actos, porque no hay dónde ir, pues, ¿no? A veces está ocupado la Casa de la Cultura. Entonces hemos visto por conveniente, a través de la acción del director, el señor distrital, las dos federaciones, el de construir acá un salón para que podamos nosotros tener las reuniones pedagógicas. Sí, tenemos el proyecto y también tenemos cotizado cuánto va a costar y también financiamiento necesario. Bueno, eso ya lo ve el arquitecto juntamente con el ingeniero, ¿no? Vamos a tratar de ocupar el espacio necesario para poder satisfacer una necesidad que tiene los maestros. Mire, el costo final no siempre tenemos, porque esto se hace por fases, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es la construcción de la obra gruesa, luego vendrá la obra fina y de acuerdo a los recursos que vayamos captando. Realmente, al ser una necesidad, pues, de poder contar con un ambiente para poder también llevar adelante reuniones para los diferentes colegas maestros. Hoy por hoy se está haciendo una realidad, gracias a la buena predisposición de nuestro director distrital, la coordinación entre ambas federaciones, la asociación de directores. Por lo tanto, queremos de que esta necesidad tenga su realidad y, bueno, pues, para que puedan ocuparlo todos los colegas maestros. Sí, efectivamente, lo bueno es que se tiene un espacio muy bonito, muy grande, muy amplio, y bueno, a través del proyecto que se ha presentado, a través de los actores precisamente para que impulsen este proyecto, poder optimizar este terreno, ¿no?